Hola amigos, les saluda Giordano y les invito este sábado 27 de junio a una noche llena de emociones y buena música en Sifo Art Space, donde estaré interpretando todas mis canciones en un concierto íntimo. Les espero este sábado 27 de junio a las 8 de la noche para que juntos pasemos una noche muy especial en Sifo.